antes que se haga una nueva ley de coparticipación federal. Claro. Puede ser que tenga modificación este proyecto, pero no va a haber, por lo menos es lo que hemos conversado con los diputados de todas las bancadas y todos los sectores, no habría modificaciones a la propuesta del fondo de incentivo. Así que bueno, hoy vamos a ir ahora al Ministerio de Educación, que tenemos una reunión a las 9 con el Secretario de Políticas Universitarias, y después de ahí vamos a ir al Congreso. Entiendo que también va a ir hoy el Ministro de Educación de la Nación. Existe una cuestión que nosotros habíamos tenido alguna información sobre un recorte que había quedado para la universidad del gobierno de Carlos Menem, un recorte, digo, en el presupuesto del universitario para el año que viene. ¿Usted está al tanto más o menos de alguna cuestión de ese tipo? No conocemos ese recorte. Sabemos que había una posibilidad, pero hasta lo que sabemos no se va a concretar. Ajá. Porque el nuevo presupuesto no incluye ese recorte. Vamos a ver hoy exactamente en qué consiste, cómo está el presupuesto con respecto a años anteriores. Y también es un tema que queremos conversar, y que por eso vamos a hablarlo a Gotifredi, es ver cómo se va a saldar el incentivo con los docentes que trabajan en los colegios universitarios, porque son colegios del Estado, son colegios públicos, son colegios que no cobran cuota de ninguna naturaleza, y 56 colegios universitarios, son unos cuantos compañeros o varios miles de docentes que trabajan en estos colegios, que no han recibido el incentivo y que en las condiciones en que está la ley tampoco lo recibirán. Así que bueno, esto lo queremos hablar con el Secretario de Políticas Universitarias, porque nos parece que es una decisión que tiene que tomar, ¿no? Marta Maffei, buenos días. Natalia Luguete la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, gracias. ¿Se acuerda que nosotros habíamos hablado hace aproximadamente 2 semanas cuando salió esta propuesta? Y se planteaba como contrapartida la posibilidad de que aquellos que no habían pagado hasta el 31 de diciembre el impuesto, que se empiece a pagar a partir de enero en cuotas. ¿Se acuerda que usted se había mantenido crítica a esta postura y que incluso se lo había emitido al ministro de Educación, Juan José Liat? Sí, no, nosotros. ¿En qué estado está ese artículo? Sí, no, nosotros no es que estábamos críticos con la postura de que se cobrara. Lo que decíamos que no había que esperar, que hay que empezar a cobrar ya. Claro, por supuesto, digamos, porque ellos plantean una especie de prolongación encubierta. Claro, por eso no, bueno, esta moratoria ahora queda muy clara en la ley, en la reforma que se produce. La ley de reforma tributaria se incluye el pago del 2000, se elimina, el pago del 1999 es obligatorio. Hasta el 31 de diciembre se paga sin recargo, a partir del 31 de diciembre la AFIP va a otorgar obviamente cuotas con recargo, ¿no? Eso. Así que el año 99 lo tiene que pagar todo el mundo, y esos fondos se incorporan ya por ley al recurso para el pago del año que viene y años venideros. Marta Maffei, titular de CETERA, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, al contrario, que tengan ustedes buen día y felicidades. Y no lo saludo antes. Y esperemos que la próxima vez que nos comuniquemos no haya más docentes ayunando. Ojalá, ¿no?, que así sea, porque para nosotros es importante, una vez que se ha alcanzado el objetivo, permitir que los compañeros puedan volver a casa con su familia. Que tenga usted muy buen día. Adiós, que le vaya muy bien. La tribu. Boyaski, subsecretario de la CETERA. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. De alguna forma, usted fue el que tuvo la idea, ¿no?, de instalar la carpa docente. Sí, estábamos en Viedma, en una situación muy difícil a principios del 97, 5 provincias en paro por tiempo indeterminado. No teníamos en ese momento, frente a la gravedad de la situación que había en esas jurisdicciones, otra alternativa que gestara alguna forma de protesta que fuera extrema, tan extrema como era la situación que en ese momento se enfrentaba en esas provincias. Y bueno, ahí surge la idea, así como medio, como sucede a veces, sin que uno piense todo lo que va a venir después. Fue una idea, la discutimos con Marta, yo la estaba esperando en Viedma porque hacíamos el plenario de los secretarios generales ahí, y bueno, y a los dos nos pareció que era lo único que teníamos a mano y que lo íbamos a intentar, sin saber qué suerte podía correr. ¿Cuáles son los puntos que usted más rescata de estos más de 1000 días de protesta, de ayuno? Yo creo que la forma de la protesta y la manera en que se vinculó con una demanda social que trascendió el marco corporativo, claro, le dio mucha fuerza. Yo creo que se logró rescatar una mística que me parece que tanto en la Argentina como en el Uruguay de alguna manera siempre existió o estuvo subyacente en los peores momentos una mística relacionada con el valor de la educación pública. Uh-huh. Y esto creo que con una manera correcta de plantear el conflicto en la sociedad y resolviendo un tema que era muy contradictorio siempre para nosotros, el tener que recurrir al cese de actividades, claro, así entrar en contradicción a los sectores más castigados socialmente, que son los que más dependen de la escuela. Uh-huh. Porque la persona de clase media alta, que el chico no esté en la escuela le puede significar hasta cierto punto una pequeña complicación que se resuelve. Hay otros modos de contención en el hogar. Para alguien que lo único que tiene del Estado es la escuela, es como quitarle el pulmotor directamente. Uh-huh. Jackie, ¿qué opinión le merece esta cuestión de la provincia de Corrientes, que pasaron los alumnos por decreto y ahora la intervención decide adelantar de alguna manera los días del ciclo del año lectivo futuro como forma de compensar la situación que se produjo durante este año? Creo, en primer lugar, que la promoción automática es una ficción. Uh-huh. Yo sé que hay muchos padres que lo han demandado porque, bueno, entienden que que el chico no sea promovido es como haber perdido un año de la vida de los chicos. Claro. Lamentablemente hay que reconocer que hasta cierto punto es así. Uh-huh. Es una barbaridad que esto haya ocurrido porque el Estado no le pagaba los salarios a los docentes. Pero promoverlo automáticamente no deja de ser una ficción. Y esto de adelantar días para el año que viene también es una cuestión un poco extraña, ¿no? Yo creo que es una formalidad. Uh-huh. Es como para decir, como se suelen hacer muchas veces las cosas en nuestro país. Es un hecho formal como para hacer que los chicos van a recuperar. El gobierno hace ahora como que está preocupado por la educación. Y bueno, se hace una especie de puesta en escena. Uh-huh. Creo que en realidad lo que habría que hacer es discutir seriamente con los docentes una forma gradual de recuperación de los contenidos durante el año. Claro. Pero bueno, ya eso sería pedir demasiado, me parece. Hugo Jasky, le agradecemos muchísimo la comunicación, que tenga muy buen fin de año y nos volvemos a comunicar el año que viene a ver cómo sigue. Bueno, gracias a ustedes y que tengan muy, muy buen fin de año ustedes y su audiencia. Hasta luego. Muchas gracias. Menos 20 de la mañana, amigos.